Lo que vamos a escuchar ahora de Zumpango es una presentación de un caso, es una acusación. Entonces tienen 25 minutos. Hola, buenas tardes. Nosotros le vamos a presentar lo de la contaminación de las aguas, bueno, más bien a los cultivos. Los cultivos de forraje contaminados de San Juan Zelatepec, Zumpango, Estado de México, consecuencia de la indiferencia oficial. Lo que un tiempo fue el sustento de cientos de familias campesinas desde hace poco más de 6 años se ha vuelto preocupación e incertidumbre a más de 500 hogares de campesinos de Tlaltepec, agremiados a la unidad de riego para el desarrollo rural Plan Jalpilla. Han visto en su mesa y en su salud las consecuencias de tanta indiferencia gubernamental. Más de 400 hectáreas de cultivo de alfalfa, avena y maíz contaminados por las aguas de irrigación agrícola a cargo de la Conagua. Además de árboles muertos, pérdidas de más de 50 millones de pesos a los campesinos y un aumento a los ciudadanos afectados por enfermedades cancerígenas. Incertidumbre en la fertilidad de las parcelas afectadas, así como en la calidad de nuestros mantos acuíferos y un largo peregrinar ante instancias locales, estatales y federales, sin resultado alguno. Es lo que nos ha dejado a su paso la contaminación del agua, porque con que regamos nuestros cultivos, causada por 3 empresas de desperdicios químicos, las cuales son Química Delta, SADCB, también un depósito encargado de lavar carros tanque de transporte de químicos. Asimismo, una empresa que ni tiene nombre, ni razón social, ni cuenta con los permisos debidos, trabajan y descargan las aguas a nuestros canales de riego agrícola, nuestro canal de riego agrícola, por el que pasa por el municipio de Teoloyucan, también conocido como el canal de Sancho. De esto ha dado cuenta el Comité de Sanidad Acuícola del Estado de México, la Universidad de Chapingo, Laboratorios Fermi, la Autoridad Municipal, la Delegación Regional de Desarrollo Agropecuario, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Comisión Nacional del Agua, la Combinación Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y todos echan la culpa unos a otros. Como testimonios, poseemos análisis de laboratorio, minutas de trabajo, oficios de denuncias, fotografías, reportajes de medios de comunicación y hasta testimonios de amenazas de activistas. Las acusaciones responden a envenenamientos de aguas, envenenamiento de tierras, el uso de canales de riego agrícola como receptores de desechos industriales, ocultamiento de información por parte de autoridades locales y federales, negligencia de las instituciones municipales y de la Conagua, daño a la ecología, tráfico de influencias, daños a la salud de la comunidad, principalmente de tipo cancerígeno, daños a la economía de los hogares campesinos. Y la pregunta sigue siendo la misma: ¿hasta cuándo habrá justicia? 2 hipótesis surcan nuestros pensamientos: que es un acto de irresponsabilidad de empresas coludidas con autoridades, o es un acto premeditado para desalentar cultivo agrícola y obligar a los campesinos a vender sus tierras para dar paso a las desarrolladoras urbanas. Nuestra petición principal es que clausuren esas empresas, que se prohíba seguir utilizando nuestros canales de riego agrícola como receptores de desechos industriales, que se sancionen a los responsables y que reparen los daños ocasionados. Hoy nuestro anhelo es luchar por el sustento de nuestras familias, nuestra exigencia que se acabe la contaminación. Nuestro compromiso es el de defender la dignidad de nuestras tierras, porque es también la nuestra. Gracias. No sé si tienen algún comentario, pregunta. Sí. Me disculpa, usted no me quedó muy claro. Cuando nos anuncian el caso, dice que es contaminación de las tierras por el lavado de envases industriales. ¿Sí? Entonces, por favor, nos comenta un poco más en qué consiste esta problemática. Bueno, en sí es la contaminación a los cultivos. Obviamente que afectando a los cultivos, los terrenos igual quedan ya contaminados y muchos hasta estériles. Y obviamente que la contaminación viene por los desechos de las empresas químicas. ¿Algo más? Sí, un canal de riego. ¿A cuántos regantes abastece ese canal? Aproximadamente como 900 hectáreas. 900 hectáreas. Lo que pasa es que, de hecho, hay unos terrenos como aproximadamente arriba de 100 y fracción de hectáreas. Uh-huh. Se riegan por a gravedad. Uh-huh. La demás la utilizamos por sistema de rebombeo. Donde tenemos más problemas es en el que para gravedad. Y también, bueno, en sí los dos. De hecho, ayer tuvimos una junta con el secretario de Teoluyucan, varios exactamente igual funcionarios, y ellos entregaron papeles, cómo trabajan las empresas, cómo filtran los químicos y después para desecharlo por último al canal. Pero ellos exactamente se niegan que, mira, ya están las pruebas que hicieron las empresas. Ellas no están contaminando. Digo, mire, nosotros del canal que nosotros regamos, no somos los únicos. Riegan otro sistema que se le nombra Castrera. Son como, me parece que 1000 hectáreas. Otra comunidad que se llama Santo Tomás, igual. Son como igual 50, 60 hectáreas. No, ellos no tienen ningún problema, nada más nosotros. Porque exactamente en el canal principal, nosotros por medio de la compuerta nos abastecemos, pasan exactamente en las empresas. Una última cosita, ¿cuántos usuarios son de estos primeros, los que me está comentando que son los más afectados, los de las 900 hectáreas? Aproximadamente como 700. Sí, lo que pasa es que en el, ¿cómo se llama? Los usuarios de Planja Alpilla somos como 500, pero vuelvo a repetir, hay otro de 100 hectáreas que se le nombra lumbrera, no, dique 3, dique 2, y son más usuarios, pero por eso le estoy diciendo que aproximadamente es como 700. Gracias, ¿me pueden dejar una copia de a la vitamina D? Muchísimas gracias.